Estos son los titulares del jueves 27 de julio. Jueves 27 de junio. La moneda japonesa sigue cayendo y pasó momentáneamente los 160 yenes con 50 por dólar. El emperador de Japón asiste a un banquete de bienvenida en el distrito financiero de Londres. Mueren 4 personas intentando escalar el monte Fuji fuera de la temporada de ascenso. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El valor de la moneda japonesa sigue cayendo. El miércoles pasó momentáneamente los 160 yenes con 50 por dólar en Nueva York. Se trata de su cotización más baja en más de 37 años. Ese día se propagó entre los inversores la convicción de que la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene prisa por recortar los tipos de interés, a raíz de las declaraciones del martes de un alto funcionario de la entidad que reflejaban una postura cautelosa respecto de una reducción a corto plazo. Esto condujo a la venta generalizada en el mercado de Londres de la moneda japonesa, que superó el nivel de 160 yenes con 24 por dólar registrado a finales de abril y alcanzó su menor valor desde diciembre de 1986. El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Kanda Masato, encargado de política monetaria, declaró ante periodistas el miércoles por la noche que se tomarán las medidas necesarias contra las fluctuaciones excesivas. Sin embargo, el yen siguió perdiendo valor en el mercado de Nueva York. La moneda se depreció momentáneamente hasta más de 160 yenes con 50 por dólar. Según fuentes del mercado, muchos inversores consideran que al comentario del funcionario japonés le faltó fuerza, y eso sumado al hecho de que el yen alcanzó el mínimo que había registrado en abril, llevó a los especuladores a acelerar la venta del yen. Señalan también que la opinión predominante es que, incluso si el gobierno y el Banco de Japón intervienen en el mercado, el efecto será temporal. Y hoy jueves, en el mercado de divisas de Tokio, el yen se está cotizando en torno a los 160 yenes con 50 por dólar. Entre los participantes en el mercado crece la inquietud ante una posible intervención por parte del gobierno y el Banco Central de Japón. El ministro de Hacienda, Suzuki Shunichi, declaró hoy por la mañana que su ministerio analizará con cautela las razones del debilitamiento del yen y tomará las medidas necesarias. Esto llevó a algunos inversores a volver a comprar la moneda japonesa. El emperador Naruhito de Japón, en visita oficial al Reino Unido, asistió a un banquete de bienvenida en el distrito financiero de Londres. La cena en el Palacio Guildhall la organizaron, entre otros, representantes de la City. Participaron unas 650 personas, incluyendo el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo. En un discurso, el emperador dijo que los ciudadanos de Japón y el Reino Unido han hecho esfuerzos resueltos para superar dificultades, basándose en los logros de sus predecesores y adoptando con flexibilidad nuevas tecnologías. Citamos sus palabras. «Será un gran placer para nosotros si nuestra visita al Reino Unido puede proporcionar una oportunidad para que los ciudadanos de ambos países reconfirmen sus lazos de amistad y buena voluntad, sostenidos por las longevas relaciones entre los pueblos, así como una oportunidad para legar a la próxima generación el liderazgo en la solución de los desafíos que son comunes a toda la humanidad». El emperador Naruhito y la emperatriz Masako concluirán el jueves por la mañana sus compromisos como huéspedes de Estado con una despedida formal al rey Carlos III y la reina Camila en el Palacio de Buckingham. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Las autoridades en Japón piden a la gente a abstenerse de escalar el monte Fuji antes de que se considere seguro hacerlo. 4 personas perecieron en momentos en que los senderos aún permanecen cerrados al público. El domingo por la mañana, la policía respondió a una llamada de una residente de Tokio que no podía contactar a su esposo de 53 años después de que éste fuera a escalar el Fuji. La policía acudió en su búsqueda y encontró a 3 personas en estado de paro cardíaco cerca del cráter en el lado sur del volcán. Se las localizó por separado en lugares diferentes. Se están haciendo esfuerzos para identificarlas y determinar la causa de su muerte. Por otra parte, en el lado norte de la montaña, un hombre de 38 años se desplomó y quedó inconsciente. Fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte. Si bien los 3 senderos de la prefectura de Shizuoka y 1 de la de Yamanashi no abren sino hasta julio para la temporada de ascenso, eso no impide que la gente escale el Fuji. Para esta época, la temperatura nocturna en la cumbre cae por debajo del punto de congelación algunos días y aún quedan vestigios de nieve. Mientras las rutas están cerradas, no se pueden llevar a cabo trabajos de mantenimiento apropiados. Además, muchos refugios y puestos de socorro continúan cerrados. Las autoridades advierten que es peligroso subir por las rutas fuera de la temporada e instan a la gente a no intentarlo. Ha salido de la luz que un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos apostado en la prefectura de Okinawa, sur de Japón, fue acusado formalmente en marzo de agredir sexualmente a una menor de edad local. Según el texto de la acusación, en diciembre, Brennon Washington, de 25 años, se acercó a la víctima en un parque de la parte central de la isla principal de Okinawa y se la llevó en automóvil. Ambos no se conocían. Luego, presuntamente, le pidió que fuera con él a su casa para cocinar y ver películas juntos. Después la llevó allí y la agredió sexualmente. La policía local inició una investigación tras ser informada por una persona relacionada con la menor y delegó el caso a la Fiscalía del Distrito de Naha el 11 de marzo. Los fiscales acusaron al sospechoso el 27 del mismo mes. Ni los fiscales ni la policía revelaron si el sujeto admitió la veracidad de las acusaciones. Su juicio comenzará el 12 de julio. El gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, declaró a los periodistas el martes que el caso, cuya víctima fue una menor, ha causado gran ansiedad entre la población local, que se ve obligada a vivir junto a bases militares estadounidenses. Agregó que también constituye una grave violación a la dignidad de la mujer. Continuó diciendo que, como gobernador y, por lo tanto, responsable de garantizar la seguridad de Okinawa, siente una gran indignación, sobre todo porque la víctima es menor de edad. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.